Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz lunes 21 de agosto del 2017. Momento de comenzar el resumen de Noticias Cultura al Día. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo, quien le saluda a Lister Ramos. Titulares. La revolución bolivariana mantiene neutralizados grupos destinados a derrocar el gobierno. Presidente Maduro anunciará acciones en los próximos días para combatir la explosión. Ministros 95 penales por daño. Este lunes se apreciará un eclipse de sol en Venezuela. Sepa cómo mirarlo sin inconvenientes. Tras recibir declaratoria como patrimonio cultural, Dimensión Latina celebró recuperación de su... Plan Nacional. Supermasista blanco. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Un total de 55 por daños tales ocurridos durante las manifestaciones violentas promovidas por algunos sectores de la oposición venezolana. Desde el 1 de abril ha sido constatado preliminarmente que a causa de estos hechos desestabilizadores, donde fueron afectados al menos 3.000 árboles en 8 estados del país, así como en el área metropolitana de Caracas. La información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial en la red social. Todos han confesado. Además, se le encontraron pruebas en computadoras, en teléfonos celulares, pruebas que estamos procesando y que nos han llevado a determinar que los factores que conspiran desde los Estados Unidos han activado a tres grupos. El grupo del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 está activado, todo el grupo. Viven en Colombia, Costa Rica, Miami, Portugal y España. Todos están activados. Fue el grupo que trabajó junto al gobierno de George Bush para dar el golpe de Estado que se dio en Venezuela y que derrotamos. En segundo lugar, están activados los grupos que nosotros logramos descubrir y controlar, castigar, desmembrar del llamado, mal llamado en su momento, golpe azul. Y un tercer grupo, que es un grupo que nosotros logramos neutralizar en el 2014, de este ex capitán traidor que atacó el fuerte Panamacay y que vino articulado desde hace más de 10 años en actividades de conspiración permanente y que tiene su base de operaciones en Miami directamente. Estos tres grupos están en una sola acción hoy por hoy. A los tres grupos los tenemos vigilados, controlados, neutralizados. 12:07. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que durante los próximos días se darán a conocer un conjunto de acciones para combatir la especulación generada por la guerra económica perpetrada por sectores de la derecha en contra del pueblo. En la primera semana después de electa la constituyente lo dispararon al doble el dólar criminal. Yo pido la ayuda, el apoyo, y el que no apoye caerá la ley de todos los sectores económicos. Yo puedo demostrarle producto por producto a cada comerciante de este país cómo se apoyan en un dólar criminal para hacerle daño a su propia sociedad, para hacerle daño a la propia economía, y eso se va a acabar. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. Un total de 55 investigaciones penales han sido iniciadas por el Ministerio Público por daños ambientales ocurridos durante las manifestaciones violentas promovidas por algunos sectores de la oposición venezolana. Desde el 1 de abril han sido constatados preliminarmente que a causa de estos hechos desestabilizadores fueron afectados al menos 3.000 árboles. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Venezuela se encuentra entre las numerosas naciones del continente americano y parte de Europa, donde podrán contemplarse el eclipse solar de este lunes, aunque de forma parcial. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas informó que parte del territorio venezolano del evento se verá a partir de las 2:30 de la tarde. A las 2:28 horas de la tarde se iniciará la observación de este fenómeno. Dispondremos aquí en nuestras instalaciones de unos telescopios para que aquellas personas que por supuesto nos visiten tengan a bien verlo de primera vista. Derivado de los actos de Guarimbero, no pudimos por supuesto contar con la presencia de visitantes como lo han hecho en el transcurso de todos los años. En ocasión especial del eclipse parcial de sol, quisimos aprovechar la oportunidad para hacer un pequeño agasajo en esos 56 aniversarios de esta insigne institución. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Y este lunes en el programa Soy lo que somos de este dial, conducido por la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, fundadores e integrantes del grupo La Dimensión Latina, Patrimonio Cultural de la Nación, fueron los invitados de lujo, quienes celebraron la recuperación de su marca. Problema legal que resolvió la semana pasada el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI. La ministra Reyes se mostró honrada de que el Estado haya reivindicado a la Dimensión Latina y haya solucionado este delicado problema legal. Queremos saludar a Omar Bielma, nuestro presidente del IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural, que tuvo que ver mucho con él, claro. Que tuvo que ver mucho con esa declaratoria en el año 2005, con nuestro querido comandante eterno, nuestro presidente Chávez, y posteriormente con toda esa batalla, porque ha sido una gran batalla de la Dimensión Latina, nuestra Dimensión Latina. Y mira, las cosas cuando son auténticas, cuando prevalece esa fortaleza en creer en un ideal y además en lo justo, en las cosas justas, siempre eso se consolida, ¿verdad? Claro. Y yo creo que es una gran oportunidad para todos los que nos gusta la salsa, para todos los que vivimos y crecimos con ustedes, escuchar que se hizo justicia. Claro. Se hizo justicia. Y gracias al gobierno bolivariano, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, se pudo lograr que se respetara a una escuela de la música, una escuela que enseñó a tantos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En la primera mesa de trabajo que se celebró en la sede de la Banda Marcial Caracas, miembros de colectivos culturales, de cofradías y diversos movimientos propusieron crear un Plan Nacional de Cultura que trabaje en los próximos 10 años e iniciada con el tema simbólico y el imaginario colectivo, con la finalidad de darle continuidad a los proyectos que se vienen desarrollando. 12:12. Internacionales. El Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallegos Celar realizará este jueves 24 de agosto a las 10 de la mañana en la sala Cine Celar 3 un conversatorio sobre la creación del guión cinematográfico a cargo del poeta y estudioso del cine Tony González. Asimismo, en horas de la tarde del día jueves, integrantes del grupo Fotograma Sociológico de la Universidad Central de Venezuela proyectará y más tarde liderará un foro sobre película Eclipse en el Corazón en la sala C del recinto cultural. Internacionales. Los 16 integrantes del Comité Presidencial de Artes y Humanidades de la Casa Blanca renunciaron como protesta por considerar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una posición complaciente sobre los disturbios raciales de Charlottesville, en Virginia, cuando hace una semana se enfrentaron supremacistas blancos y manifestantes antifascistas. Esta información la ofrece el comité mediante una carta enviada a Trump. Entre los integrantes del comité destacan el pintor Chuck Close, el actor Jupan Lahiri, el arquitecto Tom Maine y el actor John Leon Jung. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a las 12:13, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Elis Labrador, coordinador de formación y catálogo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Hoy abordaremos un importantísimo tema, ya que se va a desarrollar un taller que tiene por nombre Una Palabra, Mil Imágenes, Ilustración Editorial, Principios y Técnicas, el cual iniciará el próximo 28 de agosto. Estamos ya en contacto telefónico con nuestro invitado de hoy en Cultura al Día. Bienvenido, Elis Labrador, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre el taller que va a mostrarse en estos próximos días en la Fundación Perro y la Rana. Una Palabra, Mil Imágenes, Ilustración Editorial. Mira, este taller va a comenzar el 28 de este mes hasta el 1 de septiembre. Y es un taller dedicado y orientado a aquellas personas que desean iniciarse en la ilustración editorial. Bien, los llamados a participar, ¿quiénes son? Mira, puede ser a todas aquellas personas que tengan motivación y sensibilidad por el trazo, por el dibujo, o por las diferentes técnicas de ilustración. El taller básicamente da unas técnicas muy básicas, pero queremos medir qué tanto interés pueda despertar en el público. Bien, estamos conversando con nuestro invitado de hoy, Elis Labrador, coordinador de formación y catálogo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Este taller se va a iniciar el próximo 28 de agosto. Ya están abiertas las inscripciones. ¿Cuál es el mecanismo para participar? Pero todas aquellas personas que deseen participar o recibir información puede escribir al siguiente correo: Servicios Editoriales Perro y Rana, lo repito, Servicios Editoriales Perro y Rana @gmail.com, y allí escriben, envían la solicitud o las preguntas y nosotros le enviamos toda la información. El taller, está para 20 participantes, o sea que es limitado la propuesta para los cursantes. Sí, exactamente, es una cantidad, digamos, prudencial para poder manejar las preguntas. Y la sede, el taller se va a dictar en nuestra sede, aquí en nuestra planta, en las Torres del Silencio, y el costo por participante es de 20.000 bolívares. Va certificado por nosotros, por supuesto. ¿Y cuáles técnicas se van a abordar en este taller? Mira, técnicas de ilustración, collage y plegado, técnicas de pintura y dibujo, tratamiento de la imagen y la elaboración del producto final, ya sea con el escáner, para adaptarlo según el formato al diseño final del libro. Realmente, en su conjunto, vamos a ver los diferentes soportes en que el ilustrador puede trabajar: teoría del color, por ejemplo, Bueno, y muchísimas cosas que irán saliendo a medida que el participante comience a interactuar con el facilitador. Muy bien. Hoy en Cultura el Día estamos conversando con Elis Labrador, coordinador de formación y catálogo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Aquí tenemos en las notas que aplicarán también los participantes y el llamado se hace para jóvenes mayores de 16 años. Sí, como te dije anteriormente, estamos como iniciando, es el primer taller que hacemos de ilustración a lo externo dentro de la editorial y queremos medir qué tanta es la inquietud por los participantes para mostrar sus productos, porque sería bien importante, considero yo, que aquellos jóvenes, bueno, también no tan jóvenes, quieran dibujar, pues nosotros podamos ver sus catálogos, sus productos y quizás poder concertar un trabajo en conjunto. ¿Quién va a estar como facilitador en este taller? El facilitador va a ser Arturo Mariño. Él es un trabajador de acá de la editorial, gran compañero, tiene mucha experiencia en la ruta del libro y también ha ilustrado algunos trabajos que nosotros hemos publicado. Entonces, estamos a la expectativa de los productos finales que allí puedan surgir y quizás hacer una muestra virtual en nuestra página web de este primer cohorte, por llamarlo así. Y está dirigido a personas sin conocimiento alguno. Háblanos un poco sobre qué es la ilustración, para aquellos que tienen esa motivación y quizás digan, bueno, ¿será que lo hago o no hago este taller? ¿Cómo motivarlos? ¿Cuáles son las herramientas básicas de abordar este taller? Sí, gracias por la pregunta. La ilustración, al menos para mí, es conceptualizar el texto escrito ya en imagen, que la imagen también pueda acompañar la escritura y pueda dar otros tipos de significados en armonía con la idea central del libro. Al menos yo lo veo de esa manera desde los libros infantiles y juveniles. No es un trabajo sencillo para el ilustrador, no es algo que sea directo a la escritura, más bien es una nueva manera de significar el signo, por llamarlo de esa manera. Así es. Bueno, es propicia la ocasión porque estamos todavía de vacaciones y el llamado se hace para los jóvenes a partir de 16 años y muchas personas están en Caracas o vienen a Caracas para pasar unos días y es también la invitación abierta para este taller Una Palabra, Mil Imágenes, Ilustración Editorial. Se va a comenzar el próximo 28 de agosto y va a culminar el 1 de septiembre. Exactamente. Con el horario, un horario muy cómodo, vacacional diríamos, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, con una inversión de 20.000 bolívares. Exacto, y bueno, con las posibilidades que nos gusta mucho el trazo, lo que llaman el ilustrador, la línea y el punto, pues nosotros encantados porque podríamos tenerlos acá como una reserva al momento de ofrecer algún tipo de trabajo. Y eso es lo que queremos medir también, porque sabemos que este es un país que hay muchos talentos con el dibujo y la pintura, entonces es importante conocerlos y saber cuál es el estilo que manejan. ¿Y dónde se va a dictar el taller específicamente? Se va a dictar en la sede del Perro y la Rana, que esto queda en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, en el piso 21. Muy bien, entonces reiteramos también, Elis, de la manera de cómo formalizar la inscripción, ¿manera electrónica o hay que ir a la sede? No, puede ser por manera electrónica. Nosotros garantizamos que la respuesta se dé de inmediato y hacemos un monitoreo de aquellas preguntas que nos hagan, básicamente enviando la información y haciéndole seguimiento a la información. Muy bien, entonces podemos repetir el correo electrónico para los que estén interesados y están en sintonía en este momento de Alba Ciudad 96.3 FM de participar en el taller Una Palabra, Mil Imágenes, Ilustración Editorial. El correo es servicios editoriales perroyrana@gmail.com y también pueden buscar la información en la página web de la editorial, que es www.elperroylarana.com www.gov.be. ¿Algún número telefónico también para contactar? Me agarraste fuera de base. Esa no me la sé ahorita. Ah, bueno, momento. Entonces solamente a través de la página El Perro y la Rana Editorial. Es muy fácil de conseguirlo y ahí está colocada la información. Sí, además que tienen una semana para hacer el seguimiento del taller. Nosotros estamos acá muy pendientes de las personas que se están inscribiendo. Y bueno, yo como coordinador de la parte de formación, cada mes tengo la promesa o la editorial tiene la promesa de ofrecer talleres diferentes. Por ejemplo, el taller del mes que viene va a ser un taller de encuadernación, pero ya hablaremos de eso después. Qué interesante. Bueno, esos son ya los planes que tienen luego de este maravilloso taller, ¿no? Que tiene muchísimas cosas para aprender. Taller, una palabra, 1000 imágenes, ilustración editorial, principios y técnicas, el cual se iniciará el próximo 28 de agosto. Estamos conversando con Elis Labrador, coordinador de formación y catálogo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Elis, ¿y cómo están las regiones con este tipo de cursos también? El Perro y la Rana llega, por ejemplo, a la región occidental, oriente, centro, ¿cómo estamos con eso? Bueno, nosotros digamos que tenemos que hacer como más seguimiento con las regiones, un poco descapitalizar solamente el tema de formación aquí en Caracas. Nosotros manejamos una coordinación que se llama Sistema de Editoriales Regionales y tenemos una representación en cada estado por medio de esta imprenta. Hay una programación elaborada. Tenemos que, bueno, acentuarnos más allí con las regiones, pero sin embargo, El Perro y la Rana en cada estado también maneja procesos formativos. Muy bien. Y el acercamiento ha sido, me imagino que se han visto resultados. Mucha gente más allá entusiasmado o que llevan un proyecto para que se lo pasen a una impresión. También es importantísimo la parte de formación para nosotros hacer un trabajo en conjunto. Decimos nosotros porque es un trabajo en conjunto, porque muchas cosas e ideas nacen en las comunidades. Y cómo plasmarlo de manera organizada en un libro. Todas esas cosas también son tocadas allí, en lo que es la Fundación El Perro y la Rana. Exacto. La inquietud, disculpa que te interrumpa, la inquietud es básicamente, los talleres que hemos dado, es cómo edito un libro, o cómo edito mi propio libro, que es una inquietud de autogestión. Sin embargo, la promesa que tenemos es poder llevar esa inquietud a un formato libro, ya sea impreso o ya sea digital, que también merece un reconocimiento. Lo que pasa es que, claro, el papel es el papel y lo otro es más, no es inasible. Así es. Y El Perro y la Rana también tiene en su portal libros ya colocados que se pueden descargar también, ¿verdad? Sí, eso es una de las extraordinarias cosas de la tecnología. Nosotros tenemos aproximadamente como 300 libros de descarga gratuita, le llamamos la biblioteca más liviana del mundo. Hay desde literatura a libros de ciencias sociales, de arte, a libros de estudios específicos. Entonces, lo que tienen que hacer es descargarlo y ya. Maravilloso. Entonces, volvamos a hacer la invitación para que participen en este bonito taller. Hazlo tú mismo, Elis Labrador, como coordinador de formación y catálogo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Muchísimas gracias. Mira, la invitación es a todas aquellas personas mayores de 16 años o de 16 años que sientan inquietud por la ilustración editorial, bueno, que se acerquen o que nos escriban al correo servicioseditoriales@perroyrana.com. Y allí nos manden sus datos. El taller va a comenzar del 28 de este mes de agosto al 1 de septiembre. Entonces, bueno, los esperamos acá. Con una inversión de 20 mil bolívares. Que, bueno, es una inversión, como diríamos, maravillosa, porque es casi nada, ¿ves? Y todo lo que se va a aprender en este lapso de tiempo y hacer nuevos amigos y también darle la formación a jóvenes y no tan jóvenes como tú dijiste también en este maravilloso mundo de una palabra, 1000 imágenes, ilustración editorial. Todo lo que tiene que ver con la ilustración lo ofrece la Fundación Editorial Perro y la Rana, que pertenece también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Exacto. Muchísimas gracias por el tiempo y saludos a todo tu radio escucha. Muchísimas gracias a Elis Labrador, coordinador de formación y catálogo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, por participar en el día de hoy en Cultura al Día. 12:27. Y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Luis Erloyo. En la conducción, esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, guanoro, pasión. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que las fuerzas revolucionarias consolidarán una gran victoria popular en las elecciones regionales previstas para el mes de octubre. En octubre vamos hacia una gran victoria porque el pueblo quiere paz, quiere gobernadores para consolidar la paz, manifestó durante una entrevista televisiva en el programa José Vicente Hoy. En tal sentido, destacó que la oposición, luego de desconocer al Consejo Nacional Electoral con acciones de calle, terminó reconociendo al poder electoral con la inscripción de 196 candidatos. Del mismo modo, recordó que los resultados alcanzados el 30 de julio, donde el pueblo reiteró su compromiso con la paz del país. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Albóndigas de sardinas. Ingredientes: 1 kilo de sardinas, 3 dientes de ajo, 25 gramos de arroz cocido, 2 ramas de cilantro verde, 1 cucharada de comino, 1 cucharada de pimentón, 3 cucharadas de salsa de tomate. Preparación: se limpian las sardinas quitándole las cabezas, las tripas y las espinas. Luego se muelen y se mezclan con el arroz cocido. Se hacen unas bolitas con esta pasta y se colocan en una cazuela de barro. Se les añade la cucharada de pimentón, comino, ajo y cilantro verde picado. Se agrega aceite y sal al gusto y se ponen a fuego medio. A medida de la cocción se le añaden 2 o 3 cucharadas de salsa de tomate sofrita. Una vez que la salsa se reduzca, apague y sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra cónchale y su significado es... Expresión de sorpresa, exclamación ante una situación. Se utiliza para reforzar un sentimiento de frustración cuando algo sale mal. Escuchémosla en una oración. Cónchale, vale, ¿y ahora qué hago? Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Vino Tinto, nuestra mayor emoción. Por eso Chuchuá se desgarra su garganta. Vamos, Vino Tinto, que nos sale del alma, gritando todos juntos y la misma pasión. Somos Vino Tinto y entramos en acción. Alza la mano, estamos Vino Tinto. Alza la mano, Vino Tinto. Alza la mano, estamos Vino Tinto. Alza la mano, Vino Tinto. Somos petroleros y exportamos peloteros, pero hay una pasión que estremece el mundo entero. Es el fútbol. Y vamos cogiendo fuerza, queremos recordarte. La casa se respeta. En toda Venezuela se vive una fiesta. Dejo a la selección con mi casaca puesta, te apoyamos con todas nuestras fuerzas. Somos a Vino Tinto. Que se sienta, que se sienta. Alza la mano, estamos Vino Tinto. Alza la mano, Vino Tinto. Alza la mano, estamos Vino Tinto. Alza la mano, Vino Tinto. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 34 minutos. Hoy quiero seguir bailando, sí, bailando hasta caer. Hoy quiero seguir bailando, sí, bailando hasta caer. La orquesta deja de tocar, ya es de madrugada y pronto cerrarán el bar. Mis pies en movimiento no quieren descansar, y mi pareja contratada a su casa ya se va. La semana fue pesada, llena de dura labor. Ya son muchos los problemas y gritos de mi patrón. Y que hablar de mi mujer, verla, tiempo no me da. El trabajo y el amor no se puede combinar. Hoy los quiero olvidar y mis problemas borrar. Hoy quiero seguir bailando, sí, bailando hasta caer. Y no me importa que el sol salga, me gusta ver el amanecer. Hoy quiero seguir bailando, sí, bailando hasta caer. Para bailar con el panteón, tienes que hacerlo de corazón. Por andar, no importa que se celebre, el barrio de fiesta está, y mientras se escuchen las notas, el mundo podrá bailar, el mundo podrá bailar, el mundo a reventar. Hoy quiero seguir bailando hasta caer. Para bailar con el rococó, tienes que hacerlo tan como yo. Bailando y gozando.

se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Cómo se canta en mi tierra, mamá. Oye, cómo se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Arepa, guaragüe, flow de Venezuela. Música y letra, estilo, flow. Pa' tus oídos, puro hip hop latino, you know. Burda fluido, continuo y conciso. Digo preciso, cuál es el guiso mestizo. Mueve este hechizo que vete con tremendo bajarete. Y te abre por tu banquete. Mueve esta tierra, mi negra. Y esto lo se desintegra, ya lo pusimos a gozar. Dándole un poco de candela de mi tierra, Venezuela. Y de aquí nadie nos tumba. Dándole voces y rumba. Nadie revienta la tumba. Esta producción no la protege la macumba. Así que siente el flow, haciendo este zumba que zumba, dando sabor y canela sin que se acabe esta rumba. Oye, cómo se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Cómo se canta en mi tierra, mamá. Oye, cómo se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Arepa, guaraco y flow de Venezuela. Recuerdo cuando cantaba en aquel lugar que suave te veía posar. Y así poco a poco empecé a soñar con tu inmensidad, poder conquistar. Y a su vez conociendo a mi gente, dándole música diferente. Con Paisón está diciendo presente. De Venezuela pasó al continente. Y es que mi son se pega. Porque tiene el flow del Caribe, mi vera traigo el sabor. Cómo se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Cómo se canta en mi tierra, mamá. Oye, cómo se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Arepa, guaraco y flow de Venezuela. Un sabor latino que en tus oídos se cuela. Flow con salsa caribeño al estilo piel canela. Así que vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Porque somos más criollos que un papelón de panera. Haciendo este movimiento, dejando marca de estela. Para que pura levilla y también gaste la suela. Con arpa, cuatro y maraca represento Venezuela. Exportando para el mundo como se canta en mi tierra. Así que escucha y ven cómo suena este bembé. Cuando explota la comparsa formando el merecumbe. Para que sientan el ritmo bajándoles el estrés. Así se canta en mi tierra con elegancia y caché. Oye, cómo se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Cómo se canta en mi tierra, mamá. Oye, cómo se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Arepa, guaraco y flow de Venezuela. Las 12 y 57 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que la exfiscal general protegía a las grandes redes de corrupción que hacían vida en el país. Durante una entrevista en el programa José Vicente Hoy, el jefe de Estado confesó que desafortunadamente nunca contó con el apoyo de la exfiscal Luisa Ortega Díaz para combatir dicha situación. En tal sentido, relató que luego de encabezar una investigación sobre un posible hecho de corrupción suscitado con unas empresas vinculadas a la faja petrolífera del Orinoco, se pudo constatar la protección por parte del Ministerio Público de dichas mafias. Apuntó que por esta razón, aspira a que la Asamblea Nacional Constituyente promueva una lucha contra la corrupción. Servicio Social de Alba Ciudad 96.3 FM.